9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Afron Dogs, it's here. Afronautas. Afronautas. Un viaje musical de ida y vuelta, más allá de las orillas de las músicas afrocaribeñas. Afronautas. Bitácora de viaje número 4. Estamos nuevamente aquí en Caño Cañaveral, dispuestos a despegar en este viaje musical que es Afronautas por Latina Estéreo. Aquí en los micrófonos Severina y Abogánster, quien les habla. Y en los controles, nada más y nada menos que nuestro amigo Satélite. Satélite llamando. Es el que le da candela a la palanca cibertrónica que mueve esta chalupa intergaláctica Retrosabor 21. Bienvenidos todos a este programa. Y estábamos esperando con ansias el combustible. No habíamos podido arrancar este programa porque nuestro combustible maltoso ecológico no estaba todavía listo para dar pie a esta nueva emisión, en este proyecto de nuevos sonidos, no tan nuevos, viejos, reencauchados, revisitados. Un poco de todo, de ayer y de hoy, los éxitos que serán, quedarán de qué hablar el día de mañana. Y esto empieza así, cuénteme, Severino. Pues vamos con una rareza, quizás, que se encuentra como en la unión de culturas. Vamos a viajar en el tiempo y en el espacio a Grecia, porque en Grecia hay un instrumento que de algún modo se compagina con el instrumento peruano también, que se llama la zampoña. Eso, el nombre más técnico es flauta de Pan, viene del dios Pan. ¿A usted vos conoces la historia? No, recordámela, por favor. Es curiosísimo, el dios Pan es un personaje que tiene patas como de cabra, es un dios bucólico. Un fauno. Sí, un dios por allá del campo. Resulta que se enamoró, por allá entre tantos amoríos, de una ninfa que se llama Siringa. La persiguió. Ella se le voló, pero en un momento no tenía escapatoria y le pidió a las hermanas que la protegieran y la convirtieron en caña. ¿Ves? Siringa es como prima de Leguizunga, ¿ok? Yo creo, yo lo pensé en algún momento. El fin es que esta Siringa se nos convierte en caña y cuando llega nuestro amigo Pan corriendo, lo que encuentra son los cañamitos ahí en la cosa. El hombre los recoge, los junta y aparece la famosa flauta de Pan, que es lo mismo que una zampoña, pues, de la música andina. Un instrumento que tiene ya mucha historia y que ha hecho, tiene como dos variantes, la andina y la europea. ¡No puedo creerlo! ¿Y cómo hago para volver todo a la normalidad? ¿Por qué hablamos de ese instrumento? Pues resulta que hay un grupo griego de hoy en día que se llama Apurímac, nombre raro y extraño. Apurímac es en referencia, creo que, a un río que existe en Perú. Y hay algunos músicos latinoamericanos, como en todos los proyectos latinos, siempre hay músicos latinoamericanos de esa gran diáspora de los músicos y los talentos afrocaribeños. En fin, Apurímac, o grupo griego que le mete la flauta de Pan a los sonidos latinos. Una rareza. Me tiene desconcertado y lo descubrí, ¿dónde? En una recopilación de uno de esos sellos que usted debe conocer, un sello afronáutico por excelencia que se llama Putumayo. Hombre, es excelente. Pero vamos de una vez a la música, por favor, que es que nosotros hablamos aquí en esta carreta, pero lo que vinimos fue a disfrutar de la música y a que la gente también conozca estas nuevas tendencias de la música latina. Entonces, Apurímac, Grecia, Perú, zampoña y mucho sabor. Ξύπνα λουλούδι του δάσους, πουλί του λιβαδιού, που σεριανά στον ουρανό. Ξύπνα λουλούδι του δάσους, στα μάτια μη κρουέλα χιού. Ξυπνά λουλούδι του δάσου, πουλί του λιβαδιού. Έτσι χορταίνω όταν με κοιτάς. Σαν ευωδιά λουλουδιών το πρωί, σαν ευωδιά μαραμένου φίλου. Είναι η ανάσα σου, είναι η ανάσα σου, είναι η ανάσα σου. Apurímac, el tema se llama Forest Flower, es de principios de los años 2000 en una compilación que yo tenía de Putumayo, que es un sello bien bien afronáutica, como lo decíamos ahorita. La canción la cantan en griego, para que vea usted que el griego es una lengua que se presta también para estos sonidos salsosos. En realidad el griego es una lengua que a nivel fonético se parece mucho al español, tiene todos los sonidos del español. Curiosidad que les contamos en Afronautas. Y que la escuchamos, pues. Y también que la acabamos de escuchar. Apurímac lo tendremos en cuenta para nuevas emisiones. Y bueno, porque estamos viniendo a los orígenes, Grecia, los incas, por ahí como que también vamos para los orígenes con otro gran nombre del sonido Latin Rock. Sí, esto es una banda gringa que se formó en 1972, creada básicamente por Pete Escobedo y su hermano Coke Escobedo. Pete es el padre de Sheila E., ¿cierto? Gran timbalera. Y es un sonido de ese Latin Rock que estuvo tan de moda por allá en esa época. Incluso Pete Escobedo tocó con Santana. Y después de esa incursión con Santana, empezó con este proyecto musical. Valga decir que esta banda, cuando rodaba, que alcanzó a rodar hasta con Stevie Wonder, tenía en escena entre 15 y 25 músicos. Vamos a escuchar de Azteca y del año 1972 este tema que se llama Mamita Linda. ¡Vaya! El siguiente disco con el patrocinio de Amoral, la pastilla para el amor. Mamita Linda, noche. A mí te bésame así. Acercarse la mañana. Mamita, quédate aquí. Mamita, bésame así. Cerca del fuego alumbrado. Siempre junto a mi lado. Mamita, bésame así. Razón mejor que la del gusto. Vaya. Ese era el sabor de Azteca, una banda hermana de las bandas de esas bandas de la época como Malo o como El Chicano, bandas de Latin Rock que realmente pues eran big bands de sonidos muy latinos con batería, pero conservando un formato como de orquesta de salsa, ¿no? Muy sabroso. Eso era Azteca. Muy carnavalesco. Muy carnavalesco, sí. Tiene unas al principio y al final un sonido como de samba, también que le da una particularidad. Y bueno, ¿con qué seguimos, mi amigo? Pues casi se nos cae esta chalupa con una turbulencia. Sí, eso fueron turbulencias de las bravas. Pues, disculpa, siempre ese abogante que trae esos temas. Aquí va a tocar controlar eso porque vamos a acabar es con este tiesto. En fin, y yo creo que vamos un poquito más al presente y vamos a hacer un saltico cortico de Estados Unidos. Ni tan corto porque esto es pura costa oeste y está al otro lado de los Estados Unidos. Vamos para Cuba. Cuba con un proyecto que salió en los finales, a principios de los años 90, que muchos conocemos, llamado Vocal Sampling. Una experiencia bien interesante porque es el típico formato de orquesta de jóvenes que cantan a capela. Incluso estuvieron tocando aquí en Medellín, se presentaron aquí en Medellín en alguna Feria de las Flores, me parece, pero por aquí tuvimos la ocasión de apreciar su trabajo. En los 90, cuando sonaron, para mí fue una revelación, era un sonido, ¿verdad?, muy, muy fresco, muy innovador, y que estaban logrando tocar algunos temas, inclusive clásicos, covers de temas clásicos de la música afrocaribeña en versión a capela. Muy interesante. No los presentemos mucho porque en las canciones ellos se van a presentar ellos mismos y nos van a contar quiénes son. Entonces vamos con Montuno Sampling, de Vocal Sampling, del año 94. Del álbum Una Forma Más. Y siga con Afronautas. Allá en el 89 un grupito se formó y la gente no creía que era todo con la voz. Marciano en el contrabajo, Abelito en el bongo, también la tumba, la paita y un poquitico de voz. Le siguen René y Reinaldo. trompetas y el trombón. Reinaldo también las claves y René percusionista menor. Luisito está gozando, tocando su trompetón. También toca buen cencerro y tiene buen corazón. Yo, Carlos, el solista, común y corriente soy. También resueno las bailas con sentimiento y amor. Y ahora que nos conoces, podemos gustarte o no. Pero te digo que Sampling te canta de corazón. Después de este tema de vocal sampling, bien sabroso, bien clásico, bien tradicional, la rareza que tenemos acá es que no hay un solo instrumento, todo es vocal, a capela. Pero después de este paso por Cuba, un poco tradicional, por un montuno, vamos a saltar a Europa, yo creo, ¿no? Sí, vámonos a España y precisamente vamos a aterrizar en Extremadura. Donde nos encontramos con un músico bien particular, un músico con muchas influencias muy variadas, desde el funk, el soul, los ritmos africanos, los ritmos afrocubanos, el jazz. Y se trata nada más y nada menos que de Gecko Turner, que su nombre original es nada más que Fernando Gabriel Echave, nacido en el 66. Tiene un tema que está en su primer álbum, que se llama Guapa Pasea, y es un sonido muy sabroso que me gusta mucho, es muy afronáutico. Y el tema se llama Monca Mongas, que traducido al español, y aunque es un juego de palabras, sería el monje entre nosotros. ¿Algo que ver de pronto con el monje, con Monk, Thelonious Monk? ¿O? No creo que tenga algo que ver con Thelonious Monk. Aunque no podría afirmarlo categóricamente, pero de todas maneras Gecko Turner también tiene mucha música en variedad de estilos, pero hoy queremos traerlo a Afronautas con este tema que suena así. got knocking on your door. Son montuno como el que inventó el lema de Monkey Monkey. Monkey Monkey. Monkey Monkey. Monkey Monkey. Shibbidi-bobbidi-bo, goodbye, mama din bangu de. In a palace or a boom and shit they singing. Monkey monkeys, yeah. If you travel, so relax. When you walk in, walk on time, they singing. Monkey monkeys, come on, you say. Monkey monkeys, come on. Mama walking on the street. She got a mobile baila on her feet. She don't need nobody there to meet because I Monkey Monkey, yeah. Monkey Monkey. Monkey Monkey, yeah. Monkey Monkey. Elegir, remítase a su gusto y siga con Afronautas. Ese era Gecko Turner con el tema Monkey Monkeys del año 2003. Una de sus particularidades es que siempre edita sus discos en LP, como es una música tan bailable la que hace, con unas letras muy graciosas en la mayoría de sus veces. Es muy un lugar común de muchos DJs de discoteca, porque su música pues es para gozarse la noche. Y de Extremadura, vámonos ahora para Montpellier. ¿Qué es lo que nos trae usted, hombre Severino? Para Montpellier, pues una de las orquestas que pero de alguna manera influenció mucho el sonido de los 90 de la salsa en Francia, en la ciudad de Montpellier, ciudad mediterránea por excelencia, cercana a España, para no ir muy lejos. Tenemos la orquesta Fatal Mambo. ¿Qué nombre? Fatal. Fatal Mambo. En su primera producción, en realidad tienen pocas producciones y es una orquesta que se disolvió en los años 90. En su primera producción homónima, Fatal Mambo, del año 93, pues estamos en el Mediterráneo y ellos instauraron un término que solían llamar salsa y olí. A su música era salsa, pero al mismo tiempo tenía esa influencia mediterránea. Aioli es una salsa que se hace con mayonesa y ajo, y de algún modo ellos la mezclaron con salsa y olí. El tema también se llama salsa y olí y es bien sabroso, tiene influencia, parece bugalú, parece rock and roll, y marcó el sonido francés de los 90. Pues vamos, disfrútelo y baje esa palanca cibertrónica con salsa y olí. Sublime, dont je fumait un disque de merengue. En cuisinant, il faut danser. À la nuit est un tout. Oh, même si on te croit fou, si tu prends bien le coup, tous tes amis seront jaloux. Achète un kilo d'ail, avec les pieds faut l'écraser. Dans un paquet en émail, avec l'huile d'olive frelatée. Sur un air de rumba, 27 piments ajoutera. Ouh, ouh. J'en suis.